allá, oh nuestro Señor, me pongo feliz. Espérame allá, oh algún día me iré y nos veremos ahí, cantaremos ahí. ¡Gracias!